the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Vale, este es Heavy Shit de Semana Satan. ¿Cuántos han comido asado hoy día? Yo no como ni una hueá. Puta que pescado migas. Yo no como, estoy con caña. Hoy día la carne sabe mejor en Semana Satan. Y nada mejor que festejarlo con rock. ¿Qué acabamos de escuchar, Lolo? Acabamos de escuchar, primero escuchamos Behemoth del último álbum, el Evangelion del 2009. El primer tema, Daimonos. Excelente, tremenda técnica, man. La cagó, temazo. ¿Qué opináis tú, Andrés? Tenía un batero la zorra, weón, la cagó. ¿Escuchaste esa weá con un gaspic de la puta, weón? No, ¿todavía son panda estos weones? Sí. ¿Se sí pintan la cara? Sí, todavía. Son... Si no, no es Behemoth. Claro. No, y Nergal se cree el cuento heavy, se saca esa foto todavía con armadura y haciendo el ridículo. Maravilloso. Sí. Esa weá de bosque, weón, hacia no, lo... Sí, con todo el atado. Pero de Black les queda el blast beat nomás, parece. clavó. Se han ido cada vez poniendo cada vez más death metal en todo caso. Pero me gustó el cambio culiado que tengan así más brígido, weón. Porque, claro, uno si escucha Behemoth de antaño, weón, la weá es así... Hardcore. No, es otra weá, weón. Como black metal tampoco eran los mejores, ¿cachai? En cambio, como death metal me parece que igual es notable, weón. Como que maduraron los cabros. En ese país que son súper católicos. Sí, pues bueno. Insisten en la ola satánica una y otra vez. Bueno, maravilloso. Esa es la idea. Oye, para partir con Behemoth, bueno, en Semana Santa, la zorra. Después escuchamos Suffocation. Suffocation. Del EP del Despise the Sun. Despise the Sun, que ese es del 98. En un año que no. Estaba medio raro, incluso se hablaba de que se iban a. No seguía la banda y sacaron ese EP. Yeah. De alguna manera ahí los buenos agarraron de nuevo y continuaron. ¿Estos buenos los cachos tenían más disco antes? Tenían caleta de disco antes. Yeah. Sí, no, de hecho los weones tienen un disco que sacaron también el año pasado y ese yo no lo he escuchado, pero es el Blood Oath. Y yeah, todavía continúan. Esos buenos son de Nueva York. Esto es brutal death metal, pero en plena. No, y esto bueno, está más brutal que nunca, weón. Sí. No, la zorra. No, la bueno, bueno, riff también, weón. Sube buenos riffs. Sí. Voy hablando de Behemoth, hay una trivia de respecto a Ozzy con Behemoth. ¿Qué pasó? Que Behemoth estuvo en el Ozzfest. Yeah. No estoy seguro si estuvo en el Ozzfest, que estuvo Priest, Slayer, Slipknot, pero uno que estuvo muy la raja. No hace mucho. No fue más allá del 2005-2004. Yeah. Y la verdad es que Ozzy tiene la costumbre de ver a las bandas por atrás y seguir los beats de la música con el pie. Entonces contaba Geezer Butler una entrevista de que fue muy chistoso porque vio a una banda X la que precedió a Behemoth y Bonsel total rato con el pie. Entró Behemoth a tocar y Ozzy como que colapsó, no podía seguirlo. Desencadenando el parque, se me vuelve. Se le cayeron los apósitos. Cagó. Bueno, ahora que sigue la programación, estimados. Sí, porque ahora que vamos a tirar. ¿Qué es lo que sigue después? ¿Qué va, Fonsis? Slash. Slash. Ah, verdad que traje Slash. Te toca, sí, me tocó el maraquí a mí. Siempre poniendo la cuota, güey. Sí. ¿Será, pues, güey? Que conste que los aportes anteriores eran míos. Sí. Que quede claro. Hasta aquí llegué yo. Ahora... no, el traje esta güey me la mandaron, güey. El famoso disco que el Pablo había... Oye, hay que decir que Pablo no está, weón, porque... Este no lo hemos acordado de Pablo. Pablito, por Dios. Pensar que vamos a ruchar el piso, weón. Sí. Si va... Nos tomamos la weón. El silencio dice mucho, weón. Sí. Simplemente hacer como que no ocurrió. Claro. ¿Pablo? Pablo, ¿who? Claro. Bueno, ¿habrá sido por la reunión de Supernova que no vino? Pasa el dato, la tocaste, Pablo. Sí, pues bueno. ¿Pablo está tocando en estos momentos dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está tocando Pablo ahora? Toca en la noche, en la banda Fangal. Ahora. No, en la noche toca. Pero ahora ensaya. ¿Ahora? No, no, pero que no dejen de escuchar Heavy Chit. Eso es lo importante. Sí, no, y vamos, Pablo toca hoy día en Onasiu toca. Sí. En Onasiu a las 10, 11 está ahí arriba, güey. Bueno. O Rogers o Heavy Chit. Qué terrible, vale. Ah, claro, elijan. Ahí en Fangal. ¿Qué onda es la banda? ¿Esa banda es industrial o qué onda? Sí, ocupan hartas máquinas, güey. Pablo toca ahí los cintes. ¿Sí? A lo Brianino. No, güey. No, toca bajo ahí en una banda que es... Puta, tiene como harto Soundgarden de esas weas como Stoner, como... No le gusta el Pablo ponerle chapas, pues, bueno, así que no le va a poner chapas, pues, bueno. La wea es chacal, no, es poderosa, güey. Poderosa. Groovy. Sí, ¿no? Tiene... Sí, drop C, tiene... güey. Claro, tocan como en re así, frigio, weón. Hay un weón ahí que toca el Mariño, weón, que toca guitarra, que él toca los chinches, yeah, y se pega la cambia de switch acá en Fangal y toca unos riffs así brutales, weón, la zorra. Yo los vi, lo he visto, ¿cuánto? Dos veces creo, weón, y weón, suenan bacán. Así que aguante, weón, ahí que les vaya la zorra hoy día. Me parece. Claro, pero igual escuchen Heavy Chit. Bueno, ¿y qué podéis decir de Slash, aparte que un póster? Un póster que ha tocado con medio mundo, que el disco yo lo escuché y... Puta, suena bien, pues Juan trabajó en una producción La Zorra, pero tiene invitados así de la calaña de Fergie, de Black Eyed Peas. Está Ian Atfury de Cult. Maravilloso. Está... ¿Quién más? Está weón... Creo que está Perry Farrell, weón. Ya. Y hay un weón que yo no sé por qué invitó a ese weón, el vocalista Maroon 5. Póster. Banda popera así asquerosa. Y nada, no, que más puta tiene harto invitado, weón. Y el tema que yo traje es uno que hizo con el Tatita, weón, con Ozzy. ¿Y saca la cara por el heavy o es mamona? Pero, puta, ahí vaya a cachar, weón, porque yo lo escuché y dije, ya, bueno, Ozzy, pues, weón. Pero igual tiene pasajes así como medios como... ¿Beatles? ¿Te acordáis? No, ¿te acordáis el último o penúltimo disco que sacó Ozzy? Que tenía un single donde salía como en la nieve en el video, así que era como piolita el tema. Sí. Es, claro, es como esa onda, pero... con sonido Slash. ¿Cachai? Y después de Slash, ¿qué viene? Viene un bloque heavy al tiro. ¿Overkill? No. Anthrax. Anthrax. Anthrax con Invisible, del disco Sound of White Noise de 1993. Y pegadito, Galactic Cowboys con Feel the Rage. Heavy shit. Yeah. trip. Step outside of this fishbowl life. Voice recalled, ceramic youth in pots of broken dreams. Anthrax con Invisible del disco Sound of White Noise del año 93, muy modernoso, muy poderoso, el disco que más vendió de Anthrax hasta ese momento, y fue el disco con el cual trabajaron con Dave Jordan, productor de Alice in Chains. Por eso se nota el sonido más noventero y poderosa la y buena. Brutal, brutal, pues. Brutal, cómo sonaban los... Las guitarras estaban como sonando atópico, claro. Atópico. Y la voz de John Butch ahí... Ese me decían que es el segundo vocalista. Tercero. Tercero. ¿Y quién fue? El primero fue el que tuvo en el... Tuvieron el Fistful of Metal. ¿Ya? ¿Y después? Joe Belladonna. Ah, ya. Joe Belladonna, el que era más como hardcore. Más. Claro, o sea, que se tenía como... Media heavy metal. Media journey. Ah, esos típicos cantos. Ah, ya. Que eran la raja igual. Sí. No sé por qué se fue el grupo en realidad. Luca, platas. Yeah. Siempre fue un tema de platas. ¿Sí? Sí. Y aparte que Anthrax querían irse a una dirección más modernosa, precisamente lo que se fueron con Butch, y él quería strict to heavy metal. O sea. Ah, y está la huevo. Claro. Típica diferencia regular. Exactamente. Ese es como el cambio de folio, bueno, entre 80 y 90, el que quería ir para allá, se subía al carro, y el que no, cagaste. Yo encuentro que lo más prócer de Anthrax eran esas bermudas hardcore que usaban en la gira del... La pintura sí. Muy ordinaria. Y esos lentes para la nieve. Ah, no. Y después teníamos Galactic Cowboys directamente desde el sur gringo, de sí. La ciudad de Houston. Y habían sonado acá antes, bueno. Habían sonado antes acá con del disco Machine Fish, la canción Feel the Rage, bastante happy, playera, trash, sí. La wea. Sí. El Beach Boys del metal. Exactamente. Estos son los hermanos Flight de King's X. Y sí, eso era King's X, a lo que se parecía. Bueno. Claro, los hermanos Flight. De hecho, el batero King's X muchas veces ha tocado en Galactic Cowboys. Sí, o sea, haciéndole un par de temas, sesión. No, para amigos, pues son los dos bandas muertas de hambre. Bueno. muertas de hambre, pues, weón. Oye, ahora que tiramos Slash, que estaba bien bueno el track. Sí, le gustó la weón. ¿Alguien fue al recital de Guns? Yo. No. Yo, pero me fui, weón, así enchuchado al cuarto tema porque tenía que tocar esa misma noche. ¿Ya? Y más encima el culiao se demoró 2 horas y tanto en salir, weón. Dije, chúpame el pico, guatón, culiao. Pero me fui feliz porque vi a Sebastián Bitch. ¿Cómo estuvo ese Bitch, tío? Increíble, weón. Yo creo que es el mejor concierto de weón. O el mejor vocalista que he visto en vivo, así, netamente de metal, loco. ¿Tiene, el buen, ¿pero es glam? A tu el Vito, show ¿sí? De glam tiene poco, porque ya es deprimente, era lo bueno, así ya. Un guatón, así. No, es que el guatón todavía tiene la parada. Está un poco más guatón, como más mastodonte el culo, así. Pero igual, no, la weá más ordinaria. Sí, pues, bueno. Pero el pick más ordinario del concierto fue cuando este buen de repente como que se da vuelta y empieza a hacer como la colita para las minas. No, y todas las minas. ¡Ay, la weá! Te lo juro, weón. Y con una camisa así como abierta, como brillante el culo. Ah, pero estaba más ordinario Axl Rose. Ese weón sí que estaba ordinario. Ese weón salió así como con una chaqueta así brillante, con las trenzas, con lentes y levantando el micrófono así. ¡Ah, qué chumme en láser, weón! Y con fuego artificial en el show se veía increíble. Se veía bueno. Pero yo me fui, weón. Y salgo de la weá. Y caché que toda la gente mira así, este weón se va, weón. Y cuando llego a la puerta del concierto, del recinto culiado, como que estaba ahí los pacos y la weá. Y una mina que estaba bastante buena, weón. Una buena así me llega y me dice como, ¿y te vas? Y digo, sí, tengo que hacer. Puta que soy fogo. Qué maravilloso. ¿Cómo encontraste al batero de Sebastián Bach? ¿Al batero? Al Jarson Beck. A Bobby Jarson. Nada que decirlo, weón. Weón, bestia. Una bestia, pues, weón. Weón, de hecho abrió un Slave to the Grind. Y quedó la zorra. Y quedó la zorra misma, pues, weón. La zorra misma. Y la weá sonó muy poderosa, weón. Habían dos guitarristas, weón, que lo acompañaban, que eran. El Johnny, bueno. El Johnny Chromatic, de y uno nuevo, que, tienen, que creo que tiene 18 años, weón. Había uno. Ahí. Sí, había un weón ruso. Que se veía como flaco, yo creo que era más pendejo. Ese tiene que haber sido. ¿Y cómo tocaba el weón? El weón tocaba la raja, pero se notaba que era más. El weón era más crudo, weón, porque el weón como que sonaba con una instrucción de los Marshall mismo. Yeah. Así, puta, como si estuviera el JCM nomás atópico. Yeah. Y el otro weón sonaba muy poderoso, otro guitarrista el pelado. Yeah. Pero el weón como que tenía un sonido más plástico, weón. Así como que. Más MG. Más MG, claro. Exactamente, ¿cachai? Y. Bueno, alguien va a Overkill, a Korn, o va a Korn. A Korn lo. No sé, weón. Yo creo que ya no pasa nada con Korn, weón. Ya. A mí me gustó caleta, weón. Cagaron, ya cerraron. Para la casa, con el primer álbum fue bueno, weón. Sí, hasta el Life is Peachy, Fall of the Year ya era como ya comercial. Yo, el Ichus, incluso que ya era como, weón. Eran súper innovadores los weones al principio, eso es lo que me gustó. O sea, los discos siguen sonando poderosos, ¿cachai? El problema es que la formación de ahora es. No es nada. No, 6 weones en escena, weón, con piano y sintes que nunca tuvieron, ¿cachai? Adaptaciones de mierda. Es como Guns. Sí, pues, weón. Hasta DJ tenían, pues, weón. Qué Kuma, pues, weón. Los weones, en los de Guns, me refiero, tenían como un DJ en vivo, no sé qué chucha. Como la Paulina Rubio. No, ahora, ¿qué viene ahora, chicos? Sí, ahora vamos con. Galactic Cowboy, ¿no era? Ah, sí, con Galactic Cowboys, ya lo comentamos. Austin Death Machine. Ah, sí, esta weá la traje. Háblanos de esta ordinaria. Esta weá sí que es. Yo creo que una weá que ni cagando hubiera escuchado. Si no es porque me la mandó un amigo, weón, me dijo, oye, un cachete esta weá. Hay una de estas bandas malas que salen ahora así como pendejitos culiados fleros, así, weón. Emos, pero que creen que son, weón, los próceres del metal. Claro. ¿Cachai? Hay una banda que se llama Acid Late Dying, una wea así. Sí, son conocidos, ya están comando que hablar. Claro, ya están comando que hablar los weón. Y me mandaron esta wea que es la banda de, creo que el vocalista. Y la wea me sorprendió porque es como de hueveo. Pero yo decía, esta wea tiene un hueveo detrás, porque todo el disco de corrido es como en talla hacia alguien. Arnold, qué chucha, ¿quién es Arnold? Y era una talla de Terminator, pues, como que entre tema disco, o sea, entre cada tema del disco, los weones como que dicen como una wea así como, yo mama, qué sé yo, y están imitando una wea así. De y repente, claro, y de repente como que, ¡guau! Ta, ta, ta, ta, ta, y así, y palpico, y revienta la wea. Y la banda es buena, y la banda es del. Puta, del año pasado, creo, weón. Del año antepasado tiene uno o dos discos que les cacho, weón. La wea igual es brutal, weón. Y el batero, weón, también me gustó esta banda, weón. ¿Y después qué? ¿Cuál es el otro tema que hay que tirar? Ah, no, después viene Holy Moses. Háblanos de. Sí, Holy Moses es un clásico. Es una típica banda thrash. De finales de los 80, la característica que tiene, bueno, de partida que son alemanes. Y la cantante, bueno. Claro, tiene una cantante mujer, la Sabina Klassen, que se incorporó a la banda más o menos como en el año 81. Estos gallos empezaron a tocar en el 80, ella se incorpora como en el 81. Y lo incorpora el pololo de la época, el Andy Klassen, que después se terminaron casando, se divorciaron, siguieron trabajando. Y hasta ahora han tenido un millón de cambios de formación, pues, bueno, pero siempre se mantiene la Sabina Klassen ahí a la cabeza y es como la más visible del grupo. Ahí van a cachar cómo canta en realidad. Tiene su salida igual de repente, bueno, así anda se sale de la línea, yo cacho, ¿no? Así como que está cantando y de repente... Ahí, ahora van a ver que sí lo hace, por lo menos hace algunas melodías que se nota que es una mujer la que está cantando, cacho. Pero es como bien gutural. De hecho, al principio no quería cantar en el grupo, entonces empezó a cantar de una manera bastante satánica, pensando que le iban a decir que no cantara. Y al revés, le encantó el sonido y ahí quedó clavada la mina, de ahí va siempre, cacho. Y después de eso, vamos a escuchar... Invection. Se sabe súper poco de Invection, son nuevos temas. Tienen 3 EP hasta ahora grabados. Este creo que corresponde al segundo, que se llama, de un segundo, se llama Demented Perception, y es del 2009. 2009. Claro, y el segundo EP. Tienen un tercero que también salió hace súper poco, hace como un par de meses, pero ese no lo he escuchado. Se sabe poco de la banda porque es poco conocida. De hecho, lo único que sé es que son de Estados Unidos, son de East Bay, y eso sería. Pero son buenos, me recuerda un poco a The Hunted. Buenísimo. Sí, aquí lo van a ver. Temas cortitos todo. Bueno, o sea, ahora el bloque de 3. Esta tripleta de metal para conmemorar la muerte del fucking Nazareno. Fucking die. Invocando en heavy shit. Invocando a Aleister Crowley, Anton LaVey. Y a muchos más. Y a muchos más. Okay, listen to me. I'm gonna ask you one time nicely. I need your clothes, your boots, your motorcycle. I need your clothes, your boots, your motorcycle. I need your clothes, your boots, your motorcycle. I need your clothes, your boots, your motorcycle. Empty-handed. Why don't you just cut me a break with those things that I demanded? Does it see how strong I am? You best fulfill my request. What would you try to scare me dead? Put your cigar out of my chest. Your clothes, your boots, your motorcycle. I need your clothes, your boots, your ahora sí, weón. Hell yeah. Hell motherfucker yeah. Qué buenos temas, weón. Uy, el bloque la zorra, weón. Eso es Semana Satan, po, weón. Sí, po, weón. Oye, ahora se me olvidó decir que el de Holy Moses es del 87. ¿Del 87? Sí. Oye, acá está quedando la cagada con la cabeza. Pancho, por favor. Está peludo los masters, weón. Sí, mira, zorra este, weón. Está dando miedo esta, weón. Se empieza a tirar chispas y yo voy a arrancar. Vamos a arrancar como el Arzul. Se nos va a llevar la chasca, weón. Oye, qué bueno los terremotos ayer, ¿alguien los sintió? No. ¿Estuvo temblando ayer en la mañana? ¿La hora? Vamos a morir todos, weón. Concha su madre. Porque hay que poner buenos temas antes que eso ocurra. Ya, cabrón, ahora les tengo una primicia. Dado que me dieron este espacio en forma putativa, excelente. Voy a promocionar un track, el único track que me gusta del disco que está, que no sé si saldrá algún día, pero va a salir. Va a ver la luz, weón. Este es el único track de hombres que hay en el disco, a mi juicio. El resto es más lollipop. ¿El único que te gusta, weón? Yo creo que el único track, que irónico. Mira. Este es el mejor track del disco, no la dura. Bueno. O sea, yo creo que el que quedó más power y... un aplauso para el Nico que se pasó en la producción. ¿Y con quién trabajaste? Con el Nico Arce, que es un cabro ahí, así por decirle. Un cabrito ahí que lo tengo ahí. Me lo presentó la cosa. No, un tremendo productor, así que va a quedar filete la cuestión. ¿Y cómo se llama el tema? T8, track 8. Yo le. ¿Cómo ponerle ese nombre, güey? Sí, bueno, track 8. Deep Shit. Explícanos, por favor. La canción se llama. No sé, para los amigos se llama Satan Hatan. Y un poco es como Ziggy Stardust, versión 2010 y esa onda, güey. Y dice, ahora voy en Echea, ¿cachai? Ah, ya. Yeah. Es un marciano culiado que quiere destruir el mundo. La misma, güey, el concepto de Ziggy Stardust, pero en San Hatton. Ya, yeah, y la onda así de la music. Ahí van a cachar. Ya. Yeah. Van a cachar. Y después de eso, ¿qué viene? Testament. Yeah. El tiro brutal del disco del Foundation of Damnation, que es el último disco que vio... Exactamente, que vio reunirse a toda la formación original salvo a Luis Clemente. O sea, tenemos ahí a Skolnick, a... ¿cómo se llama? Peterson, a Chuck Billy, a Greg Christian, no me acuerdo. ¿Quién está tocando batuca en Testament? John Dead, Jim Hogland, no hay alguien. Paul Bostaph, gran valor. Sí, Paul Bostaph ha tocado con Forbidden, Slayer, sí, bueno. Con Exodus. El otro testamento. Estuve viendo unos videos el otro día con el Pablo, bueno, ahí youtubeando en mi casa, bueno, y había unos videos que yo no le tenía ni fe, bueno, a lo que era Slayer sin Lombardo, pues, bueno. Y la cagó Paul Bostaph. No, y Paul Bostaph, bueno, también la hace, bueno. Paul Bostaph es 10 Lombardo, bueno. Yeah, yo no lo cacho. Y bueno, él tocaba en Forbidden, cuando tenía 15, 17 años, bueno, tocaba en Forbidden, bueno. Y era máquina igual, bueno. Ya era máquina, bueno. Aparte que es de los pocos bateros trash, bueno, aparte del que mencionaba, a Charlie Benante, sí. Que alterna la pata izquierda con el hi-hat, bueno, y rellena... Ah, la guay que me decía que el... Como Bonham, y rellena, ocupa mucho hi-hat, a diferencia de Ulrich y Nick Mensa, que lo fijan. Sí, pues lo fijan y los buenos están ahí... De hecho, esa guay después lo hace que se confundan más, bueno, porque al final están ahí visualmente, yo que no soy batero veo la guay y digo... Puta, este weón se hizo una bosta, loco. El weón no toca la misma weón. Y después de eso viene Trouble con Opium Eater del disco Plastic Greenhead del 95. Esta weón es puro Sabbath, puro Zeppelin. Trouble. Y va encima Canuto. Qué maravilloso. Sí. Demolen Heavy Shit. Space champion. Comentando, ¿qué te pareció, Andrés? Bueno, estoy impactado. Bueno, Trouble es uno de los secretos mejor guardados de Chicago. Una banda muy alternativa en los 80, que en pleno glam los buenos que sacaban discos iguales a Led Zeppelin y a Black Sabbath. Sabbath, bueno, un claro. Puto Sabbath, loco. La cagó. Y bueno, sí, y estos buenos tienen muchos proyectos paralelos, como te contaba el... Con King Sex, me decía. Con King Sex, el guitarrista Super Shine, editaron un disco. Debe ser buenísimo esa wea, muy bueno. Esta wea Doom Sludge Metal, pero con la voz de King Sex. Ya, yeah, puta, maravilloso, weón. Y el... Bueno, y el que canta con Dave Grohl también en el disco de Probot. De hecho, hicieron acaso hacer un show. ¿Sí? Sí, para la televisión británica, creo. Ya. Yeah. Sale tocando este weón, el vocalista, con Eric Wagner, se llama. Eric Wagner. Con Dave Grohl y este weón, el Wino de Saint Vincent, no sé si no, de Obsessed. No sé si te suena esa banda. Sí, Obsessed. Sí, weón, sí, la zorra. Aparte, Eric Wagner apareció en varios discos de Anathema. Es como respetado. Claro, el tiene un currículum más o menos. Más o menos. Y bueno, Trouble sacaron 3 discos en los 80, son del 77-78. Y el año 90-91, Rick Rami les pidió por favor que se reunieran. Yeah. Y les editó dos discos, que son. Dos discos. Joyaza. Imagínate Guns N' Roses, el más ordinario de la Petite, con Black Sabbath. Increíble, weón. Bueno, pero tú decías que no es el típico tema, en todo caso. La voz de. Claro. Canta muy arriba. Más alto. Me decía que meo como Cornell también, bueno, en los 80. Cuando Cornell estaba descontrolado en los 80, esa yeah. onda. Buenísimo, weón. Descontrolado. Y las voces, y bueno, y las letras, pura droga. De hecho, en la portada tú sacáis el disco y sale una hoja de marihuana y salen los buenos como rezando. Ah, ya. No, canuto, weón, pero volado. Pero a su onda. Sábado, pues. Bueno, ahora que nos viene Susi. Yo voy a poner un tema primero. Evil Dead. Háblanos de como la película. Qué maravilloso. Sí. No, Evil Dead es súper bueno. En realidad es típico trash de Los Ángeles, de los finales de los 80. Tienen pocos álbumes estos que ellos sacaron. Me acuerdo que sacaron un álbum primero que no me acuerdo el nombre. Después sacaron este que el álbum se llama Annihilation of Desolation. Perdón. Annihilation of Civilization. Qué buen nombre, ¿sí? De 1989. Y después tienen otro LP que es el de Underworld, que salió en el 91 y después de eso sacaron creo que un álbum en vivo y nada más. Y hasta ahí nomás llegó el grupo y se disgregaron. Cada uno siguió como otros proyectos, qué sé yo. La gracia que tiene que es como bien thrash antiguo, medio speed en algunas partes. A veces este tema, por ejemplo, me recuerda harto al Anthrax de la época del Joe Belladonna. No en los cantos altos, porque el canto es bastante más bajo, pero sí en esta tendencia mega hardcore que tiene como de rapear a veces, y los coros sobre todo se nota bastante la influencia ahí como de ese estilo. Y puro escucharlo, bueno. Y después de eso vamos a escuchar Bulldozer, que es un clásico. Bulldozer. Bulldozer, qué buen nombre, clásico. Man. Sí, cuando salieron, porque sacaron un álbum, ¿cómo era? Creo que algo así como Time of Rat, algo así. Cuando salieron, lo primero que dijeron que era la respuesta italiana a Venom. Claro, porque justo salieron más o menos al mismo tiempo, ambos grupos empezaron a tocar más o menos al mismo tiempo y el cantante que también toca el bajo, Alberto Contini, siempre se le comparó con Cronos de Venom, ¿sí? Porque se parecían y cantaban más o menos parecido. Ahora claro, Venom cambió, empezó a tocar otro tipo de estilo y Bulldozer también, se empezó a parecer mucho más a lo que es Sodom en la época del Tapping the Dane, más o menos ese tipo de sonido, claro. Como rápido, acelerado, pero yo diría que mucho más refinado a la hora de componer los temas. Y también se ponían esos trajes apretados con el bárbaro. El látex, así. El problema con Bulldozer fue que nunca fueron capaces de sacarse esa etiqueta como del clon de Venom. ¿Ya? Oh, yeah. Sacaron súper pocos álbumes al final. De hecho, el último que sacaron fue el ¿cómo se llama? Neurodelirio, que es del 88. ¿Ya? ¿Se parecían al primer Venom? O sea, primer estilo, o sea... Al principio, en claro, el primero, pero ya para el tercero ya tenían su propio estilo que era mucho más parecido a lo que estaba haciendo Sodom en ese momento, ¿ya? Y se separaron y ahora entiendo que se volvieron a juntar el 2009 y que estaban preparando un álbum nuevo pero que todavía no sale. Entonces, el tema que escogí es The Derby, que del segundo álbum del 87 que es 9, pero el número romano. Yeah. Que no es el típico tema de Bulldozer, pero sí uno de los más famosos. De hecho, cuando este cassette salió a CD, añadieron un track en vivo que era justamente también de Derby. Escogí sí la versión original en estudio, que sonaba más o menos bien. Y no remasterizado. Atención, claro, pónganle atención ahí al solo de guitarra que anda bastante bien. Así. La zorra. Sí. ¿Igual el tercer track? Y el tercer track es Static X. Sí. Cagué afuera el tiesto todo el rato, me fui a la chucha. Pero igual aguante Static X, loco. Una banda que yo conocí. Puta, rebendejo, claro, bueno, una wea. ¿Cómo se llama la canción? ¿La conocida? This is not. O antes, más antiguo. Más antiguo, el primer disco. ¿Qué puede ser? Push It. Push It, sí. Se parece que era. Push It, sí. Es bien vivo. Sí, la wea es rarísimo, ¿no? Esta banda, weón, me da risa, weón, porque la wea es friki, bueno, o sea, suena más pesada que la chucha. Ya. Pero, si cachai, Static X es una banda que No tiene ninguna máquina, ¿cachai? A no ser que los discos pongan secuencias, pero suenan como una banda industrial, sin ser industriales, ¿cachai? En formato, ¿cachai? Yeah. Las guitarras suenan muy pesadas, muy industriales, weón. Muy simple, muy claro, muy laboratorizadas. Claro, ¿no? Es muy freak loco el sonido. Y la banda tiene. Bueno, yo les perdí el rastro en el tercer disco, weón, por ahí como. Está ahí, es bueno. Claro, de hecho, deben haber sacado puro jugo. ¿De dónde son, perdón? Son, ¿dónde son estos weones? Son del sur de Estados Unidos, creo. Yeah. Sí. O si no, son de Chicago, como todos los industriales, sí, sí, sí, tienen esa banda en tocas. El vocal es un buen así, una presencia culiada que tú lo veis. ¿Qué le pasó a este conche suave de una weá así? Metió los dedos al enchufe. Claro, el weón tiene el pelo para arriba así, weón. Una trenza. Esta weá es full nu metal, weón. Industrial de la época más. Y un core de los Ramones, aparte. Y un core de los Ramones. Eso fue lo frío. Jimmy, Jimmy Shock Treatment. Exactamente, weón. Sí, weón. Encontré esa weá en un compilado Gaba Gaba My Metal. Si alguien lo quiere escuchar, bájeselo, weón. Porque es freak el compilado. Vamos a buscarlo, weón. Viene, bueno, vienen las más conocidas, weón. La de Skid Row viene. Ah, Psychotherapy, ¿ah? Psychotherapy. Viene, ¿qué más, weón? Puta, viene Metallica. Overkill debe salir también. Overkill sale también con ese cover. I'm Against It, creo que sale. Sale, ¿quién más sale? Puta. Vienen varias, weón, varias. Pero Kiss, no, debe salir White Zombie. Sí, sale Kiss también. Salen todas esas, weón. Son los mejores covers que se han hecho de metal, weón. De los Ramones. Que yo, varios no cachaba. Hay un estilo de unos Bomb también. Sí, es, también está. Somebody put something sí in the drink. Pero no me gustó tanto ese, weón. Está como veo. Muy, muy, ay, qué Children, pues. No, sí, me gusta, no le podéis pedir más, weón. No, weón. Le dijimos ahí a Alexis. Cornetero, weón. No, es como Stratovarius más maludo. Sí, weón. Bueno, entonces Heavy Shit en Semana Satan y un saludo a Perú. Gracias. Who Who's on the right? Into the head. I'm sure I'm dead. Back to the ground. Back to the sound. Bells on flesh. End of the night. Rushing behind. No survivors in sight. Violent scars on interstate fine. Make a clean getaway. Being met by the neck. These double backs are pulling to work. Thank you. fit. Said he had a great time at this place. Peace and love are here to stay. Now my chemical band face the day. Happy, happy, happy all the time. Shock treatment, I'm doing fine. Give me shock treatment. Give me shock treatment, treatment. Give me shock treatment. I wanna shock treatment. Feeling sick, losing my mind. Put up by the gym, I'm a friend of mine. He was always happy, smiled his face. Said he had a great job at this place. Peace and love, I'll need a stay. Now I can wake up and face the day. Happy, happy, happy, all the time. Shock treatment, I'm doing fine. Give me shock treatment. Give me shock treatment, treatment. Give me shock treatment. I wanna shock treatment. Give me shock treatment. Give me shock treatment, treatment. Static X con un cover de los Ramones, de Give Me Shock Treatment, del disco Live Home de los Ramones, del segundo disco. ¿Del segundo disco? Del segundo disco, que para muchos es el mejor. Para mí sigue siendo el mejor End of the Century, aunque me digan que soy poser. Pero bueno, amo a los Ramones. O sea, todo lo que para mí Ramones hizo entre el primer disco y el End of the Century es intocable. Pero igual, disco tras otro son... Parejo. Flawless. Discos imbatibles. Imbatibles. ¿Qué vamos a darle ahora a su sitio? King Diamond. King Diamond. Bueno, ¿qué más puedo decir de King Diamond? Debuta haciendo acto de presencia alguna acá en la semana. ¿Debuta en Heavy Chat King Diamond? ¿Cómo? Me parece que debuta en Heavy Chat. No habíamos puesto antes. Ni Mercyful Fate tampoco. No. Habría que preguntarle al Pablo. No. King Diamond no. Y Mercyful Fate tampoco. Mira, está. Mercyful Fate creo que sí. Ya. Bueno, King Diamond, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo no habíamos puesto King Diamond, weón? Y de fondo tenemos Naval Dead. Qué mejor, weón. Y comiendo carnecita. Estamos haciendo un asado acá para que les quede claro, weón. Que la agua es true metal. Antes ayer atropellaron un gato fuera de mi casa. No voy con los gatos, weón. Guardé el cadáver. Yo tengo tres gatos en mi casa, weón. Uy, yo tengo tres gatas, loco. Los gatos son lo máximo, weón. Se comen pájaros, son buenos. Bueno, vamos a hablar con King Diamond. Estoy hablando en jerigonza, weón. Este es del disco The Eye del año 90. La canción se llama The Trial. Como todos sabemos, King Diamond hace discos conceptuales. Y venía de grabar un disco súper exitoso que fue el Conspiracy, que fue la segunda parte del disco Them, que en Estados Unidos llegó al Hot 100 del Billboard, fue con parafernalia. A dar la zorra le fue la claro, buena. No, King Diamond en los 80 vendió. Y este disco, el D.I., es del año 90, que sufrió mucho el cambio de folio, el 80-90. Claro. O sea, de hecho, en algunas emisoras norteamericanas no querían tocarlo. Simplemente no, pues si cerraron las puertas varios buenos. Exacto, capos, pues. Exactamente. Y aparte que el mismo sello Roadrunner no lo promovió. Y los mismos fans de King Diamond, dentro de los cinco primeros, que son como los mezclos, las obras de arte de King Diamond, es el menos pescado. Y a mi juicio es, sino el mejor, el de King Diamond. Porque para mí el mejor es Abigail. ¿Y en los 90, bueno? No, para mí King Diamond después ya no existe. Pero cachaste que después el Wall hizo un hoyo bueno a los de Roadrunner porque trabajó en el disco de... ¿Quién fue que estuvo invitado? Ah, Probot no es de Roadrunner, pero... En Probot cantó este weón un tema, creo. Sí, pero después guardé King Diamond, después firmó con Metal Blade. Y hasta ahí está hasta el día de hoy. Ah, está en Metal Blade. En Metal Blade. Y ahora está con Probot y yo creo que es el disco que más ha vendido de King Diamond desde los discos de los 80, weón. The Eye es un gran disco, compositivamente es soberbio. Lo malo que tiene es que, por una razón que hasta el día de hoy no lo sé, está grabado con baterías Triggers. ¿Ya? Está grabado con batería orgánica y eso se nota mucho. Los platillos no suenan, los toms suenan muy elásticos y la caja suena muy robótica. Guayo, plastic. Claro. Siendo que el batero que tocó ahí fue Snowy Shaw, que es un baterazo. Yo creo que ese weón es una clínica verlo tocar. El weón tocó, pero tocó en Triggers. Entonces se nota mucho un sonido muy plástico. Ah, y el otro es que, como todos los discos de King Diamond ochenteros, el disco nada en reverb. Está. Para escucharlo, está lleno de reverb. La mezcla, la guitarra, la misma voz. Y eso un poco mata la potencia del disco. El disco es bien potente y esta canción tiene muchos cambios y es bien Sabbath y tiene partes bien emocionantes entre medio. Puta. ¿Quién más, Pogón? King Diamond. Oye, ¿no has visto unas fotos que tiene este weón? Ochenteras, palpico, weón. ¿En un cementerio? Claro. Maravilloso. Bueno. Este weón es true. Sí, pues, nunca se ha vendido, nunca ha hecho un disco malo. Y no tengo que mascarle la cabeza a nadie, weón. A nadie, exactamente. Y la cabeza murciélago, me refiero. Después de King Diamond, no me voy a decir. De King Diamond viene Morbid Angel, ¿o no? Morbid Angel. ¿Pancho? Va Morbid Angel, parece. Sí, Morbid Angel, claro. Chapel of Ghosts del Altar of Madness. Que increíble disco, weón. Increíble disco, el mejor disco de Morbid Angel. Hasta ayer lo estoy escuchando en el Altar of Madness, weón. Es espectacular. Este es un remix, la remezcla que hicieron cuando lo reeditaron y todo. Este es un remix que está como. Es un bonus track que trae el álbum. Ah, pero este lo remasterizaron este disco. Lo remasterizaron y además este es un remix que viene en el remix. ¿Un remix tagadao? No, exactamente lo mismo. Yo diría que suena un poco distinto la amplificación de la guitarra. O sea, suena mejor. Le pusieron más power a la web. Sí. El estilo de este disco es fabuloso. Es perro. Bueno, sí, ¿no? Y este es el que define más o menos lo que después el death metal norteamericano en toda la época de los 80. Esta web, para mí, este disco en particular es el que pega la cortada y brilla el que buena. De hecho, Morbid Angel, de alguna manera, siempre ha ido cortando el queque lo que es el death metal. O sea, el Morbid Angel de ahora está súper de la mano con el death metal. Yo no sé si ellos, o sea, por un lado, claro, tienen un buen ojo, van cachando para dónde va más o menos el barco siempre. Y se van modificando, qué sé yo, ahora están mucho más pesados que lo que estaban hace, no sé, por 6 años atrás. Eso es cuático. Sí, eso es cuático. Death me puede chupar el pico con su death metal como técnico, la verdad, porque Morbid Angel, bueno, es rico. De hecho, Pete Sandoval en vivo es... Máquina. Ese huevo, lamentablemente cuando vinieron a Chile lo tenían demasiado oscuro, entonces tú apenas lo veías y tenías que esforzarte para verlo, pero lo que uno veía, lo que alcanzaba a ver era en este disco, ¿no? En este disco creo que todavía no, o sea, no me equivoco, en este todavía no empezaban a ocupar las siete cuerdas. No. Ese fue en el Covenant, donde empezaron a ocupar Yo creo que fue en el Covenant, porque el Covenant es más pesadito, bueno, sí, en sonido de guitarra. Y ahí donde cambia más también la voz también de David Vincent. La voz también empieza a modificarse de la distorsión que le ponen acá. Todavía la voz no estaba tan distorsionada, entonces... O sea, más orgánico el sonido. Sí, porque tiene la crudeza misma del weón. Y pone el típico sonido de ochentero, weón. Sí, eso es. Y era Astaroth, ¿cómo se llama? ¿Astaroth se llama? Astaroth. Bueno, sigue con su solo maravilloso. Sí. Sí, tiene un sonido, weón, bueno, un sonido muy particular este culiao, weón, que como que hace como una especie como de riff salteadito, weón. ¿Cómo se llama eso? ¿De dónde lo dijiste? ¿Pull-offs? Claro, como una especie de pull-off, no sé, weón. Bueno, este weón, como todos sabemos, era compañero de la escuela de guitarra de Bay. Y son muy amigos. ¿Sí? Súper amigos. De hecho, un periodista se lo preguntó cuando vinieron la primera vez qué opinaba de Steve Vai. Y weón dijo que sigue siendo su amigo de la alma y todo el cuento. Ah, no sabía yo. Bueno. Y lo chistoso es que él decía que Bay también tenía curiosidad por los curantismo y Anton LaVey y toda esa weón. Yeah. Esto es bueno. Bueno, si revisan la portada del Passion and Warfare, los iconos que están en... también tienen sus cosas mea... ocultistas. Seitan por ahí. Sí. Sí, la numerología de esas weas también. Sí, como... obvio. Esa wea viene del gusto por este pelado. Aleister Crowley, mi padre. Sí. ¿Y después de eso qué tiramos? ¿Después de Morbid? Eso sí que ya no me acuerdo. ¿Qué es lo que viene después, Mancho? ¿Tripticon? Ah, ya, un track de Manson del disco que no vendió nada. Buenísimo. ¿Qué pasa con Manson? Está muy gordo. Está muy guatón. Muy gordo, tiene que dejar de comer ese weón. Tiene que dejar la chorrillana, weón. No, se está comiendo muchas minas, weón. Está ahí visto con las minas que está saliendo el tío. Ah, sí. Bueno, yo la última que le caché fue una que está así con para el Hard Shape Glasses. Ya. Tenía una mina exquisita, creo que era un modelo, weón, como de 20 años, weón. El culeado horrible, weón. El weón, pescado de 2 metros, weón. Dura, weón. Bueno, esta canción es del disco The High End on Flows. ¿Qué tal ese disco, weón? Yo no lo escuché, mira, weón. Yo esperaba un Antichrist 2, pesado y todo el cuento, más encima con la vuelta Porque está Tweedy Ramírez. Porque vuelve Tweedy Ramírez y él mismo declaró que este disco era lo más pesado que había hecho. De hecho, Kerry King estuvo tocando unos tracks. Resultado final, el disco es nada que ver, el disco es muy pa' dentro, es un disco, sí. Se nota el divorcio y todo el cuento. Puta, pero, este weón es la misma weón del disco anterior. Pero igual tiene más heavy que el anterior. ¿Te gustó Let Me Drink Me? Bueno, no. Yo lo encontré horrible. No, este disco es bueno, y es más banda. De hecho, el Ginger Fitch toca teclado, el Twiggy hace muchos solos. ¿Y Wayne Gacy se fue, weón? Sí, lo fueron. Y el disco está muy bueno. Lo que pasa es que no es heavy la wea. Bien pa' dentro. Y este track es, yo creo que el único track heavy aparte del single. Que fue el We're American. Ay, que era bien heavy. Se puso medio, vemos este bueno, sí, así está medio pa' dentro, así claro. Introspectivo. Yo cacho que son los 40, weón. Son los 40. Le dio la crisis, pues, bueno, ahí está. Bueno, este track está muy influenciado por Queen of Stone Age y Por más modernoso. En cuanto al sonido de guitarra, es muy rico el tema. Y dijiste que tocaba guitarra Tweedy Ramírez ahora, bueno. Tweedy Ramírez. Y bueno, los tracks que tocó el Kerry King no fueron seleccionados para el disco. Oh. Así que... ¿Por qué, weón? ¿Qué weón le pasa, weón? No sé, este weón está mal. No, está mal. Está mal enfocado. Sí, no, cago. Cago más. Bueno, viene la tripleta maravillosa, King Diamond, Morbid Angel y... Después. ¿Y Tripticon? Ah, son cuatro. Mira, esto también es primicia, pues, da cuatro en Heavy Chet. Ah, sí. Como Manowar. ¿Ustedes saben esa copucha del metal? No. Mano, ¿hay una porno de Manowar? Ah, no, ya, pues, güey. Cuéntame ahora que viene Manowar. Los cuatro güeyes comiéndose una chana. ¿En serio? Sí. Es un rumor que viene en los 80, güey. Estoy güeyando, sí, loco. No. Dale, la formación bacán, original. Y los buenos chistosos que están disfrazados de Conan, como el video Gloves of Metal. Ya. Y se huelean una chana, güey. Qué maravilloso. Entre los cuatro weones, ¿dónde lo han puesto? ¡Qué asco, weón! ¡Mucha, weón! Eric Adams ahí. Ahora ya, venga para acá, mijita. Y es que choque de repente. Manowar fue patentó esos gritos como de apareamiento en el metal. ¡Ya! ¡Ya! Y ahí viene la weón. Como Disturbed. Como selvático, la weón. ¡Ya! Sí, pues el buen de Disturbed canta así. Usa esa weón. Sí, pues weón. Es mucho, weón. Bueno, ya. Eso sería. ¿Y el cuarto tema cuál sería? Tripticon. Tripticon está brutal. Esto no tengo nada que decir, bueno. Simplemente escuchen la wea. Escuchen la wea. Grande Perú, eso. Démosle. Before the burning court, for practicing witchcraft. Do you confess? We have ways to make you talk. How do you plead? I've never done any harm to anyone. I don't believe this. Lead the witch to the dungeon. Bring out the glowing pins. fought with fate and flames. Christ the priest, the theme of church. Free as the blood, behold, Satan's rod. Yeah. Yeah. Eso fue un yeah medio lame. Oye, claro. Qué buen, ¿le qué gustó buen el tema, más? La cagó, mejor bueno. loco. Este fue el bloque 4, ¿no? Sí, bloque 4. Sí. ¿Con qué partimos? ¿Con King Diamond, weón? King Diamond primero. Después, weón. Bueno, King Diamond. Sí, gustó. Bueno, oye, ese, el tema más reverberado que he escuchado en mi puta vida. Sí. Sentimos la catedral de... Sí, pues bueno. Después hola, tiramos Morbid Angel, después Chapel of Gods. Después Marilyn Manson y finalmente... No me gustó. ¿No te gustó la de Manson? No decirlo. Sí, es que bueno, está raro, bueno, está raro. Está raro. Está guatón. Sí, sí, tiene como un sonido más como... de envergadura. Hay que mandarlo a Slim Center a Manson. Claro. Slim Fast. Yo creo que cuando pasaba hambre, se cagaba de hambre, ahí el weón tenía algo que decir. Estaba enojado el weón ahí. Está demasiado feliz, weón. Está muy baburguesado, weón. La dicha de estar solo sin que nadie lo vea. Y con plata. Y todo el día comiendo. Mal. Madre. Saliendo con minas ricas. O sea, estamos diciendo que Manson está completamente despedido, weón. Está baburguesado. Ah. Está peor, está como Axel a ese nivel. Sí, a ese toque. No, pero ese weón cumple el horario. Por favor, te digan unas palabras a Triptykon que me dejó loco. Triptykon, la cago. Bueno, Triptykon, mi cabeza funcionó esta vez. Y me dijo que Triptykon es la banda de Thomas de Warrior. Thomas Guarro. Que toma puras Warrior. Claro. El vocal, el principal y único y gran vocalista de Celtic Frost. Y esta es la banda que sacó Triptykon de. ¿Viste el año, Carlos? El año de la web. Pico, yo creo que de hace poco, weón. Y. Puta, la weá sonaba, weón. Brigia, weón. La cago. Muchos pasajes, loco. Mucho riff, harta bataca, weón, la voz del mucho groove, sonando, mucho groove. Muy groove, weón, la cagó. Yo lo encontré así, casi, weón... Casi gringo, weón. Una weá y... de europeo tiene poco, weón. Desde ese sonido como metalero que tenía Celtic Frost, weón. Medio épico, weón. No, la weá es puro neurosis, me acuerdo de neurosis. De esa banda me acordó. Sí. Bueno, sí, cabros, weón. Es la hora de... Decir adiós. Parece que nos tenemos que ir, pero... Sí, estamos todos apurados porque vamos al Via Crucis. Al Pija Crucis. ¿Con quién nos vamos a despedir a todo esto? Con Striper. Por favor, no podía hacer más. Más canuto. Esto se lo vamos a dedicar al Pablo, weón. Exactamente. Oye, y vamos a tocar la polémica de la semana, weón. La pelea entre Fito Páez y... Oh, Arcona, así me contaban. Weón. Pelea de colosos, weón. ¿Qué pasó ahí con el Coliseo puro, weón? Están peleándose las letras de mano, weón. Si Fito Páez algo le pasó con Charlie García, así que igual le pasó. ¿Cachaste cómo fue la weá? Sí, porque que Arjona dijo. ¿Cómo fue la weá? No, que Fito Páez decía que no, era imposible de que alguien como Arjona llenara 10 veces un estadio. Que con eso la cultura estaba decayendo, ¿cachai? Claro. Y Arjona le mandó a decir que se creía un dictador de la cultura y que hablaba tanto si él en un principio quería ser Charlie García y después quiso ser Almodóvar. Lo mató ahí, lo cagó. Lo mató. No, él dijo básicamente que el último álbum era una mierda. Pues. Claro. Es que Fito Páez es una mierda. El problema es que además viene de Arjona. Entonces era todo. Cuando tú lo leí, decís, puta, ¿qué está pasando? Claro. Así como, ¿quiénes son los tocones para apuntarse con el dedo mutuamente? Sí, la dura. Vos no llenáis estadio. ¿Y quién sois vos? No, Arjona. Tus letras son un lugar común. Y la tuya también. Puta, sorry, weón. Arjona y Fito Páez, weón. Puta sorry, con los buenos bacanes. ¿Y qué opinan que esta semana Ricky Martin haya imitado a Rob Halford? Yo creo que era necesario, weón. Hoy la semana pichulera, weón. Era necesario, weón. Tenía que salir Ricky Martin. La semana del picle. La cagó, weón. Pinacle. Todo Facebook comentando la situación de Ricky Martin. Como que nadie supiera. Como que nadie se haya dado cuenta. Sí, después salió un lolito, así que dijo una buena onda. ¿Qué fue? Oye, ahora cacharon lo de la vida loca. Cacharon que todos decían, ah, pero esa es la canción de... Weón, era... Ah, weón. De la vida loca, weón. Ay, no la había hecho esa relación. No te voy. No, la vida loca. No, lo más chistoso es que ahora salió Pablito Ruiz diciendo que él se había dejado con Ricky Martin. No, ¿serio? Para la weá, no, weón. No, en serio, salió. Qué maravilloso. No. Ricky Martin está cordialmente invitado al Fausto, amigo mío. Notable. Bueno, vamos con Striper. Para cerrar con Striper, una canción del último disco que sacaron antes de reunirse. Del año 90, Rock the Hell Out of You, que es puro U.S. Priest. Y con esto cerramos nuestra edición católica de hoy día. La edición canuta. Saludo a Pablo, weón. Nadie te ha querido hacer ruchar el piso, cabro, porque así falta, weón. Sobre falta. Todo porque anotaba el orden de los temas, weón. Ha sido una anarquía esta, weón. Sí, esta weón es un caos. Estamos prendiendo fuego en tarro, weón. Exacto. Esta weón está... No, el programa igual tuvo la zorra. Pero saludos decente. Saludos, sí. Pablo. Oye, tenemos que hacer un heavy shit internacional, weón. Oye, sí, pues. Y no falta pa fuera. Falta que venga el weón de King's Expo, weón. Más allá de eso. Irnos para afuera también un programa, claro. Ah, mira. Por ahí dicen Córdoba. En Córdoba o en Lima. Córdoba. Bueno, ahí vamos a echar una mirada presupuestaria a eso. Saludos, Perú. Nos vemos próximo viernes, sábado. Hoy no dijimos ni siquiera, weón, que por dónde sale el Heavy Chat. POTQ.cl/radio. Todos los viernes a las 10. Las dos horas más brutales, como dice siempre el estimado. Y nada, pues bueno, roquéenla y en el blog, ¿cómo es el blog? heavy-chat.blogspot.com. heavy-chat-podcast.blogspot.com. Ah, ya, y ahí están posteados todos los capítulos. Ahí está la raja del blog. Entren, sí. por favor, sí. Entren. Está increíble. Hagan los millonarios, por favor. Por favor, para que aparezcamos en Google. Sí, por favor. Ya, cabrón. Las zorras, nos vemos. Chao. Live la vida loca.